Discurso referido con verbo regente en presente. En el discurso referido o indirecto, se reproduce lo dicho por otra persona, introduciendo las frases con verbos declarativos como decir, afirmar, contar, comentar, explicar, exponer, pedir, preguntar, responder, contestar, repetir, sostener, opinar, creer, asegurar. Discurso directo. Presente. Quiero salir de casa. Discurso referido. Dice que, ha dicho que. Presente. No cambia. Quiere salir de casa. Pretérito perfecto. Esta semana he estudiado hasta tarde. Pretérito perfecto. No cambia. Esta semana ha estudiado hasta tarde. Imperfecto. De niño, iba siempre al parque. Imperfecto. No cambia. De niño, iba siempre al parque. Indefinido. Ayer, llamé a mi padre. Indefinido. No cambia. Ayer, llamó a su padre. Pluscuamperfecto. El tren había salido ya cuando llegué. Pluscuamperfecto. No cambia. El tren había salido ya cuando llegó. Futuro simple. Mañana me compraré un vestido nuevo. Futuro simple. No cambia. Mañana se comprará un vestido nuevo. Futuro compuesto. A las 5 ya me habré preparado para salir. Futuro compuesto. No cambia. A las 5 ya se habrá preparado para salir. Condicional simple. Me gustaría comerme un helado. Condicional simple. No cambia. Le gustaría comerse un helado. Condicional compuesto. Habría preferido la camiseta roja, pero me conformo con la azul. Condicional compuesto. No cambia. Habría preferido la camiseta roja, pero que se conforma con la azul. Imperativo. Habla conmigo. Presente de subjuntivo. Hable con él. Subjuntivo. Presente. Me molesta que cantes en la ducha. Presente. No cambia. Le molesta que yo cante en la ducha. Perfecto. No creo que haya llegado antes que tú. Perfecto. No cambia. No cree que haya llegado antes que tú. Imperfecto. Me alegré de que aprobaras el examen. Imperfecto. No cambia. Se alegró de que yo aprobara el examen. Pluscuamperfecto. Si hubiera conocido tu situación, me habría comportado mejor. Pluscuamperfecto. No cambia. Si hubiera conocido mi situación, se habría comportado mejor. Cuando se refiere un discurso directo en el mismo momento en que está pronunciado, dice que, o inmediatamente después, ha dicho que. Las transformaciones afectan a algunos elementos de la frase, excepto los verbos que mantienen su tiempo original. Estefanía le dice a su novio, «Cuando estoy aquí en el parque contigo y con mi perro, me siento muy feliz». Y el novio le dice a su amigo, Estefanía siempre me dice que cuando está ahí en el parque conmigo y con su perro, se siente muy feliz. Cuando se refiere una pregunta, es aconsejable anteponer siempre que al pronombre interrogativo. Juan pregunta, ¿cómo estás? Juan ha preguntado que cómo estás. Cuando se refiere una pregunta que no tiene el pronombre interrogativo, hay que poner que sí. Juan pregunta, ¿estás bien? Juan ha preguntado que si estoy bien. Hay también algunos verbos relacionados con el espacio que pueden cambiar en el discurso indirecto. Ir, venir. Iré a tu casa mañana. Dice, ha dicho que, vendrá a mi casa mañana. Pero, Iré a su fiesta mañana. Dice, ha dicho que irá a su fiesta mañana. Llevar, traer. Te voy a llevar pronto los libros que me has prestado. Dice, ha dicho que me va a traer los libros que le he prestado. Pero... Mañana te llevo al cole los libros que te necesitas. Por teléfono, dice, ha dicho, que me lleva al cole los libros que necesito.